Radio Ubrique. Deportes. Buenas tardes, saludos, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy martes vamos a centrarnos en el mundo del fútbol, ya que en la jornada de ayer nos quedamos con la crónica y el resumen de la séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Hoy toca balompié, hoy toca el deporte del balón y hoy toca el Ubrique Unión Deportiva, que se reencontraba con la victoria en su regreso a casa. 2-1 vencía al Unión Polideportivo El Puerto, un equipo que, bueno, en los últimos tiempos se le había cruzado al conjunto ubriqueño. Ya ganó la pasada temporada aquí en casa y en esta primera vuelta le endosaba al Ubrique Unión Deportiva un 6-1. Historia muy diferente la que se vio el domingo con respecto al partido de la primera vuelta, porque el Ubrique Unión Deportiva fue superior de principio a fin a su rival, que demostró poco bagaje en el aspecto ofensivo. Un gol, el que logró el conjunto portuense, al saque de un córner, y poco más ofreció en ataque el equipo visitante. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva completó una buena primera parte, yéndose al descanso con un 2-0 y dejándonos minutos de buen juego. Al igual que en la segunda parte, la falta de efectividad en esa segunda parte hizo que el equipo no consiguiera irse con una mayor ventaja y romper definitivamente el partido. El 2-1 metió algo de duda en la grada, la verdad, pero el Ubrique Unión Deportiva supo controlar la situación. También es verdad que su rival, a pesar de meterse en el partido con ese gol, no echó las líneas para adelante ni buscó con mayor ahínco el empate. Estuvo más cerca el 3-1 que el empate a 2, viendo pues la sucesión de ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva. El partido al que llegaba el Ubrique con dos bajas importantes, la de Monte y la de Antonio Domínguez, Peluca, que ya suma su segundo partido de sanción, nos dejó también el debut esta temporada de un viejo conocido, Ángel Román. Se reincorpora a la disciplina ubriqueña para estas siete últimas jornadas, la séptima la que se jugó el domingo y las seis que quedan. Y es que el Ubrique Unión Deportiva tiene por delante ahora mismo seis jornadas interesantes, cuanto menos por cómo se ha puesto la situación en la tabla clasificatoria. Si bien ahora mismo solo ha conseguido superar una posición con esa victoria, superando al San Bernardo, que descansaba en esta jornada, la verdad es que ahora mismo tiene la cuarta posición, la última que da derecho a ascenso, a 10 puntos a falta de 6 partidos, de 18 puntos en juego. Pero la sexta, que la ocupa ahora mismo el Barbate, está a tan solo 4 puntos. Es decir, el objetivo real que puede tener ahora mismo el Ubrique Unión Deportiva de aquí a final de liga es intentar conseguir la sexta posición. Luego lo que venga, vendrá, pero al menos esa sexta posición pues parece que está a tiro de piedra. A 10 puntos está la cuarta, la quinta y la tercera plaza de la clasificación. Es mucha igualdad la que hay, como decimos, en esta segunda andaluza. De hecho, el Rayo Sanluqueño vuelve a ponerse al frente de la clasificación tras esta última jornada, gracias a su victoria por 1-5 en Tarifa, empatado a puntos con el San Fernando B, que también vencía en Conil, al filial del Conil, por 0-3, y están pues con 52 puntos encabezando la tabla clasificatoria. Hay que destacar que de todos los equipos, pues tan solo Juventud Sanluqueña ha descansado, el resto todavía tiene que tomarse la jornada de descanso, por lo que el Ubrique Unión Deportiva, si ganara todo lo que le queda, en principio recortaría 3 puntos a todos los equipos que están por encima, o casi todos, incluido por ejemplo el Juventud de Prado de Rey, que todavía tiene que descansar y está a 3 puntos. Juventud de Prado de Rey, que después de ganarle por la mínima al Ubrique Unión Deportiva, caía este fin de semana en Puerto Real ante La Salle por 6-1, nada más y nada menos. Por cierto, Barbate y La Salle serán los próximos rivales del Ubrique Unión Deportiva en una o nuevamente en dos salidas consecutivas antes de lo que va a ser el parón de Semana Santa, porque se va a jugar este próximo fin de semana, que será en este caso 25-26 de marzo, fin de semana del 1 y 2 de abril también habrá liga, pero ya el 8 y el 9 en este caso descansa la competición y también lo hará el 16 y el 15, bueno, coincide el 9 pues con Domingo de Ramos y el 16, como saben, pues Domingo de Resurrección, por lo tanto, por la Semana Santa. Eso en cuanto al senior, y en lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que ahora mismo ya no se está jugando nada en su grupo, tan solo intentar llegar lo más o terminar en la posición más alta posible, vencía en casa a la Escuela de Fútbol Paquete por 3-0 en un partido muy cómodo para los ubriqueños. También vencían 3-1 el equipo infantil A a la Jerezana, también un rival flojo al que se tuvo que medir el equipo de Ángel Román. El que se jugaba mucho en este fin de semana era el Ubrique Unión Deportiva Infantil B. A pesar de los tropiezos que había tenido en jornadas anteriores, todavía la competición le daba, o el calendario le daba la oportunidad de enmendarlo en dos duelos en los que no podía fallar. Y en este caso, en el primero de ellos, ante Arcos, ha perdido por 4-1. Un Ubrique Unión Deportiva que dio buena imagen en este partido, pero donde el Arcos fue muy superior, un Arcos muy reforzado con respecto al equipo que ya visitó Ubrique en la primera vuelta. Una derrota que descarta ya definitivamente al Ubrique Unión Deportiva en la lucha por el título liguero. Podemos decir que el Arcos, con esta victoria y tras haber ganado la semana anterior al amigo de la Cruz Roja, pues prácticamente se mete la liga en el bolsillo. Ahora mismo, el Ubrique Unión Deportiva, en todo caso, siendo realista, solo puede aspirar a esa segunda posición, que se la va a jugar con el Amigos de la Cruz Roja en el último partido que le queda al equipo de Antonio Barragán. Una pena, una decepción para los jugadores tras esta derrota en Arcos, pero la verdad es que era muy difícil, sobre todo viendo la progresión del equipo arcense en las últimas jornadas. Un equipo que sea, como hemos dicho, se ha reforzado, ha cambiado la plantilla, ha renovado hasta con 9 jugadores que han bajado pues de los equipos que están por encima. Este es el Arcos C y ha contado para este partido en concreto con hasta jugadores del Arcos A. Así que se pueden imaginar pues que el Arcos tenía intención de llevarse el título de liga en este grupo 2 de la cuarta andaluza. El Alevín perdía también en Ubrique en un partido trepidante ante el Espera por 6-7. El Benjamín era goleado en Jerez por el Liberación por 7-1. Y el Prebenjamín también perdía en Jerez ante el Jerez Deportivo Fútbol Club por 3-2. Señalar también que en lo que se refiere al deporte de la canasta, el Fercabe Cabu Cadete ganaba 74-48 al DKV San Fernando. El infantil de primer año caía en el primer partido de semifinales ante el San Fernando, Club Baloncesto San Fernando, por 68-55. Ya saben que estas semifinales son al mejor de 3 partidos y ahora el segundo lo tiene que jugar mañana aquí en Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal a partir de las 8:15, Cabu Club Baloncesto San Fernando. Veremos si el equipo de Juan Luis Esteban es capaz de igualar la eliminatoria. También hay que recalcar que en el otro partido de estas semifinales, en un partido en el que se medían por un lado a Adesa 80, que ya saben que ha sido el ganador del grupo A en la liga regular, el primer clasificado del grupo A se enfrentaba al segundo clasificado del B, en este caso el Club Baloncesto Puerto Real. Hubo sorpresa porque los puertorrealeños ganaron en Sanlúcar por 60-77, por lo tanto parece ser que los dos equipos del grupo B lo tienen a huevo para meterse en esa final provincial.

Clínica Dental Company, en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. En Dental Company celebramos nuestro sexto aniversario y para premiar su confianza, los meses de marzo y abril le descontamos 250 euros en su tratamiento de ortodoncia o implantes. Dental Company, clínica especializada en endodoncias, ortodoncias, cirugías, cirujano maxilofacial. ¿Necesitas brackets, reponer piezas o se mueve tu prótesis dental? En Dental Company te financiamos tu tratamiento desde 50 euros al mes. Pídanos presupuesto sin compromiso. Estamos en calle General Luque Arenas número 6, junto a la Fraternidad. Teléfono 956-46-4710. Dental Company. Su salud bucodental, lo primero. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes, vertebral, deportivo, descontracturante, terapias Reiki, de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita en el teléfono 646-58-1701. Terapias Manuel Herraquis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y 47 minutos de la tarde, vamos a entrar en materia con esa breve crónica del partido que se jugaba el pasado fin de semana, el pasado domingo, en el Antonio Barbadillo. Es Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportivo El Puerto, que terminó con victoria de los locales de los ubriqueños por 2-1. Volvía a casa después de 3 partidos disputados lejos del Barbadillo y lo hacía con derrota, pues tras la decepción, ¿no? Lo hacía con victoria, queremos decir, tras la decepción del partido perdido el pasado fin de semana en Prado de Rey. Pues un partido que nos dejaba, como siempre, esos primeros minutos de tanteo entre los dos rivales, donde el Unión Polideportivo del Puerto pues tuvo algún acercamiento a la portería ubriqueña, pero la verdad que fue un espejismo, fue, digamos, casi lo poco que hizo en esta primera mitad el conjunto del Puerto de Santa María. El Ubrique Unión Deportiva poco a poco se fue haciendo con el control de la situación, con el dominio del balón, y así en el minuto 12 llegaba el primer gol del partido. Lobo, desde la banda izquierda, casi desde el fondo, centraba al segundo palo, donde llegaba desde atrás Kiski para empujar el balón y poner ese 1-0. Se le ponía de cara el partido al Ubrique Unión Deportiva, que no se conformó con este gol. En el minuto 14, Aníbal remataba de cabeza un balón que se iba fuera. Bueno, una buena ocasión, un poquillo de puntería le faltó en ese remate. Y en el minuto 15 sería José, portero del Unión Polideportivo El Puerto, el que mandaba a córner, un libre directo sacado por Paco. En el minuto 22 vino quizás el gol de la tarde, en este caso la presión de Paco y de Aníbal conjuntamente al portero, al meta José, casi en la línea de fondo surgió ese efecto porque perdía el balón. Paco pues se llevaba ese balón, recuperaba ese balón, buscando ángulo para tirar la puerta mientras el portero regresaba a su portería. Sin encontrar ángulo, se le ocurrió el recurso del taconazo que dejaba solo totalmente a Aníbal, que remataba y conseguía el 2-0. La verdad que un buen recurso técnico el del ubriqueño para conseguir ese 2-0. Prácticamente fue lo único que nos dejó la primera mitad de este partido. hemos dicho, el conjunto del Puerto de Santa María apenas inquietó la meta defendida en la primera parte por David el pasado domingo. Nada más arrancar el segundo periodo, precisamente David dejó su lugar a Adri, que jugó la segunda parte, y en el minuto 51 una buena internada de Kiski por la derecha, el balón le llegaba a Paco, que tiraba, rechazaba la defensa y luego paraba el portero José. Un minuto después, Ángel Román debutaba con el Ubrique Unión Deportiva en esta temporada 2016-2017, sustituyendo a Lobo, a Antonio Flores Lobo, que dejó el terreno de juego con alguna molestia física. En el minuto 56, Rubén remataba de cabeza un córner también que se iba fuera por muy poco. En el 57 llegaba el primer tiro a puerta del Unión Polideportivo El Puerto en todo el partido. Era Pablo Terrada el que tiraba entre los tres palos sin que hubiera ningún tipo de problema para que Adri atajara dicho tiro. Seis minutos más tarde, Paco y Aníbal se inventaron una muy buena jugada al primer toque que levantó vítores y aplausos en el Antonio Barbadillo, pero que no terminó en gol, el balón se iría o sería mandado a córner. Y luego sería Julio también, tendría un nuevo remate de cabeza que se iría fuera, y en el minuto 70, en este caso, el Unión Polideportivo El Puerto conseguía con muy poco acortar distancias, un saque de esquina en el que en este caso sería Arturo el jugador portuense que pondría el 2-1. Con todo un cuarto de hora por delante, la verdad que no daba precisamente tranquilidad este marcador. El Ubrique Unión Deportiva pues tampoco es que se viniera atrás, sino todo lo contrario, siguió buscando el gol. En el minuto 74, Julio remataba en el segundo palo, pero su remate de cabeza se iba fuera tras un buen centro de Raúl. Y en el 76, en este caso, Paco dejaba pasar un pase que llegaba del centro del campo y un balón que dejaba en este caso a Ángel Román solo delante del portero, pero no en una posición ventajosa. Sin embargo, delantero corrió, luchó por el balón, consiguió tocarlo antes de la salida del meta José y a punto estuvo de conseguir el 3-1, pero el balón no entraría en la portería. A tan solo 3 minutos del final, el Unión Polideportivo El Puerto pudo empatar el partido en una de sus pocas llegadas. En este caso sería Abel el que se encontraría en el área ubriqueña con un balón delante de Adri, completamente solo, pero su remate fue errático y no consiguió, en este caso, ni preocupar a la zaga ni a la afición ubriqueña. La posición, la verdad, cuando se vio con esa posición ventajosa, sí hubo preocupación en la grada por lo que podía llegar, pero la verdad que no estuvo acertado el jugador portuense. Y el partido se pudo rematar ya en el minuto 93, ya en la prórroga, en el descuento, cuando Paco conseguía o recibía un pase que lo dejaba completamente solo delante de José. Tuvo muchas alternativas, pero ninguna de ellas la puso en práctica. Intentó superarlo por arriba, pero con poco acierto, y el portero le detendría el balón a Paco, como decimos, en una jugada clarísima para el 3-1. Sin nada más, el partido ya se cerró con ese 2-1. Victoria para el Ubrique Unión Deportiva, que suma ya 39 puntos y consigue superar una posición en la tabla clasificatoria. Esa es nuestra crónica, nuestro resumen, pero vamos a hablar de este partido mejor con uno de los protagonistas del día de ayer, un jugador del Ubrique Unión Deportiva, con Antonio Flores, con Lobo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Regreso a Ubrique después de esas tres últimas jornadas jugando fuera del Antonio Barbadillo. Y bueno, pues victoria en una buena tarde donde en líneas generales tu equipo fue mejor que el Unión Polideportivo El Puerto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que ya teníamos ganas de jugar en casa y demostrar que estamos, esta segunda vuelta estamos demostrando que estamos bien, quitando las pupitas estas de los equipos chicos, estamos demostrando que no, que los grandes no pueden con nosotros y que yo creo que podemos estar ahí a la hora de la verdad. Sobre todo porque en el partido del domingo, en esa primera parte, se vio un equipo con ganas y que pronto quiso resolver y pudo, ¿no? Con ese gol a los 12 minutos y donde, bueno, el rival apenas inquietó, salvo en esos primeros minutos, ¿no? De tanteo, porque poco más hizo en la primera mitad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que los balones esos de banda tenían al delantero de ellos, Alonso ese, que era un poquito por culero, que se hartó de la rubia ahí en defensa de nosotros, y la verdad que con ese jugador crearon peligro, pero ¿por qué eso? Porque metía mucho el cuerpo, metía mucho los codos y desestabilizaba a nuestros centrales. Pero por lo demás yo creo que fuimos superiores en todas partes del juego contra ellos. Sí, claro, porque estamos hablando de los dos, tres primeros minutos, el resto de la primera parte ni siquiera se acercaron a la meta de David. Se fuisteis con ese 2-0 al descanso y para que nos hagamos una idea, aparte de lo que nos comenta Lobo, hasta el minuto 57, como decimos nosotros, no llegó su primer tiro a puerta. Esto dice mucho de cómo fue el partido hasta entonces. Ustedes ya con el 2-0, ¿cómo planteasteis la segunda mitad? Bueno, nosotros en el descanso hablamos de seguir a por el partido, de ya que queríamos ir a avasallarlo, porque la verdad que lo que pasamos allí fue vergonzoso. Para mí, bajo mi punto de vista, para mí fue vergonzoso el baño que nos pegaron allí, realmente. Y nosotros queríamos, mientras más mejor, y demostrándole al público que sabemos jugar fútbol. Por ocasiones el partido se tuvo que romper mucho antes, pero ellos, claro, consiguieron el gol ese de córner casi en una jugada aislada y consiguieron meterse en el partido, ¿no? Sí, la verdad que sí. Después, aparte, metieron cuatro tanques arriba, como yo digo, cuatro tíos muy grandes, y nos quedaron peligro en ese aspecto porque balones colgados a los hombres grandes, y conté con eso, y con la ausencia de Monte, que Monte es un tío que se nota mucho, supimos afrontar bien el partido sin Monte, y Carlos estuvo bien. Después Rubén, que no es lateral, jugó de lateral y hizo un pedazo de partido que no vea. Y en teoría jugamos bien en ese aspecto. En defensivamente, últimamente, nos estamos encajando pocos goles. Antonio, lo raro era que el conjunto del Puerto, a pesar de conseguir acortar distancia con ese 2-1, tampoco le dieron, digamos, al partido ese empuje necesario para empatar. Y lo que sí estuvo más cerca fue el gol vuestro, ¿no? El 3-1, que el empate. Claro, porque tú date cuenta, mete cuatro jugadores arriba, centro campo, como quien dice, no tienen, y ataque, pues, en defensa nosotros teníamos mucho ataque. En el momento que le cortáramos tres balones, sabíamos que íbamos a tener otras ocasiones claras de gol, como así fue. Por ejemplo, Paco, Ángel tuvo otra que tuvo mientras yo me estaba duchando. Hubo cuatro o cinco ocasiones claras de nuestra a favor nuestra. Bueno, y ya decimos que aunque acortó distancia el conjunto portuense, tampoco dio la sensación que podía remontar, pues por lo que estamos comentando. Ahora, lo que sí nos preguntamos, Antonio, es con lo que tú has comenzado esta entrevista. ¿Cómo pudisteis perder por 6-1 con este equipo? Porque era muy diferente al que se vio el domingo. No, era el mismo equipo, era el mismo, exactamente el mismo. No variaba ni un jugador. Lo que pasa que yo no sé si el campo tampoco era un campo en condiciones, porque el campo parecía una pista de pádel, no tenía césped ninguno. Después empezamos incluso ganando y tuvimos el 2-0 también, el 0-2 perfectamente, y después en la segunda parte nos empataron con un fallo nuestro defensivo, y la segunda parte nos relajamos de tal manera que era delantero que entraba, delantero que nos metió un gol, y yo ya decía, esto es que no puede ser, es que Más vergüenza no puedo pasar yo en los días de mi vida como pasé en ese partido, la verdad. Lo digo más que nada porque el domingo se le vio un equipo un poco inoperante en ataque, pero bueno, digamos que ha sido una de las tónicas habituales, que son estos equipos los que te pueden complicar la vida en su casa, pues dependiendo de cómo es el terreno de juego, si su afición aprieta mucho, o al final estos equipos precisamente son los que más dolores de cabeza os han dado, ¿no? Sí, dale cuenta, este equipo, por lo visto, supuestamente en casa ha perdido muy pocos partidos. Sin embargo, fuera no ha llegado, me parece a mí que habrá ganado uno o dos partidos, si ha llegado a ganarlo. Y, por ejemplo, el Prado Rey, un equipo que tampoco le veo yo nada del otro mundo. Sin embargo, nos empató en casa y allí nos ganó. Equipo como Lestera, que tampoco es un equipo que sea potente, aquí conseguimos ganarle 3-1, que nos costó trabajo, y allí no volvió a ganar. Te digo que los equipos chicos, no sé si es por confianza nuestra o por lo que será, nos ganan. Y después con los equipos grandes, será que somos lo que tenemos que ser realmente para poder ganar esos partidos. Una buena noticia de esta victoria, pues es también que, bueno, había cierta incertidumbre por ver al equipo con esas dos ausencias, la de Monte sobre todo y la de Peluca, y bueno, porque precisamente había que ver al equipo sin esa presencia de Monte y toda esa solidez que le ha dado el equipo, pero Monte no estuvo y lo que tú comentabas, la solidez se ha mantenido sin él, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo la verdad, en principio, cuando nosotros hemos estado entrenando esta semana, yo siempre lo dije en el entrenamiento. Ellos eran un equipo con bastante altura, porque tenía bastante altura. Y yo decía, y Monte es un hombre que de cabeza no hay quien le gane. Digo, veremos a ver por aquí, a ver si en la jugada balón parado y eso nos crea un peligro. Pero al final, Carlos estuvo en su sitio y la defensa estuvo espectacular en todos los sentidos. Bueno, y precisamente ya decimos, la baja de Antonio Domínguez por sanción también tenía para 4 partidos, ya ha cumplido 2. Supongo que esa carencia en ataque la habéis intentado suplir con esa incorporación de última hora, como es un seguro, ¿no?, ante la portería rival, como es Ángel Román, ¿no? Hombre, Ángel Román, ¿quién va a hablar de Ángel Román? ¿Quién no sabe lo que es Ángel Román? Sin embargo, la juventud de Peluca, la destreza que tiene a la hora de jugar fútbol, espectacular también, y se ha notado que era no todo este partido atrás contra Pau Rey, se notó mucho el Peluca, porque es un tío que va bien, que corre, que mete el cuerpo, que va toda, que no da un balón por perdido, y que no se nota, aunque ha llegado Ángel, que Ángel es un espectáculo, Ángel te va el balón y te hace virguería con el balón, y yo creo que lo vamos a notar Ángel también, que está en el equipo, que no haga el favor de echarnos esta mano. Un refuerzo en estas 6 últimas jornada, se sube un puesto con esta victoria en la tabla y ahora mismo, como hemos dicho, a falta de 6 jornadas, ¿cuál es el objetivo a seguir? Porque al menos la sexta plaza sí parece un objetivo real y a tiro de piedra, ¿no? Sí, nosotros ya hemos hablado entre todos que vamos a ir con la cabeza harta, vamos a luchar, vamos a intentar hacer de cada partido una final, a ganar cada partido, por lo menos intentarlo y quedar con la cara lo más harto posible, que llegamos al ascenso de lujo, que nos quedamos 2 puestos más abajo, siempre y cuando demos la cara y nos esforcemos todo al máximo, está bien este año. Porque hay muchas incorporaciones nuevas también, quiero o no, eso también se nota. Claro. Y ahora vienen otros 2 desplazamientos fuera de casa, ante 2 equipos, como son el Barbate, que es este fin de semana, y la Salle, que será el siguiente, y bueno, será antes de ese parón de Semana Santa. Lo que tú comentabas, aquí son los únicos cálculos que salen, es que se consiga la victoria en los 6 partidos, y no parece que vaya a ser fácil, al menos en estos 2 desplazamientos, porque son 2 equipos ahí que ahora mismo están muy parejos con vosotros, ¿no? Sí, pero tú date cuenta que, por ejemplo, los equipos de arriba, gracias a Dios, estamos jugándole al fútbol de Lugo y estamos consiguiendo ganar. Yo creo que si vamos de exceso confianza y vamos a jugar fútbol y a dedicarnos a jugar fútbol y a echar todo lo que tengamos, se le puede ganar perfectamente. Por ejemplo, en Barbate, la falla del campo también es un campo de arena, un campo muy complicado, no sé yo, pero que por ganas nuestras no va a ser, eso está claro. Mi cálculo es que ahora mismo estáis a 10 puntos de los puestos de ascenso, ellos con un partido más, digamos los rivales, es decir, que si ganáis todos estáis a 7 puntos del ascenso. Y dado que los de arriba también se tienen que enfrentar entre sí, no es descabellado todavía soñar, aunque sea remotamente, ¿no? Tú date cuenta, eso la primera jornada que estuve hablando yo contigo, te volví a decir lo mismo. Si ganábamos los 2 partidos que teníamos atrasados, más el partido de descanso, más nos metíamos arriba, pero yo voy a decir ahora mismo partido a partido. No te vamos a hacer de cada partido una final. Que se consigue bien, que no, pues nada, pero a muerte cada partido. Al menos dejando... vendiendo cara las derrotas y dejando una buena imagen como la que está dando el Ubrique Unión Deportiva en esta segunda vuelta, cosa de la que nos alegramos. Pues Antonio, lo vamos a dejar aquí, agradecerte que nos hayas atendido, enhorabuena por esta victoria, mucha suerte en otros 2 desplazamientos, nos tendremos que esperar ya casi un mes más para volver a veros, esperemos que al menos traigáis buenas noticias de esos desplazamientos, ¿eh? Hombre, claro, esperemos que cuando lleguemos aquí tengamos 6 puntitos más y estemos ahí más cerquita de los puestos de cabeza. Pues nada, pues muchas gracias, Antonio, un abrazo. Muchas muchas gracias a ti. Hasta venga, luego. Hasta luego. Claro, porque como decimos, lo que es el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso ya no volverá hasta creo el 25 de abril a jugar aquí en casa. Ahora vienen dos jornadas fuera más otras dos jornadas en este caso de descanso, donde no habrá competición, coincidiendo con Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección. Ya posteriormente jugará en casa y precisamente vuelve el mismo fin de semana que se celebra aquí en Ubrique la subida Ubrique-Benocaz. Hablamos del Campeonato de España de Automovilismo. Se agolpan las citas deportivas, sobre todo un poquito antes de Semana Santa y un poquito después, porque ya a lo largo de esta semana también vamos a hablar de más citas deportivas. Ahora me vienen a la cabeza, pues en primer lugar, lo que es la carrera escolar de primavera de las Nutrias Pantaneras, que ya está programada para el sábado 1 de abril, a partir de las 11:30 de la mañana. También tenemos la carrera por montaña de Benocaz, de la que vamos a hablar el próximo viernes. Y, por cierto, también se abrirá a partir del 27 de marzo, apunten por ahí, 27 de marzo, el próximo lunes, la inscripción para la 36º trofeo del Petaquero de Fútbol 7. Estará desde el 27 de marzo al 12 de abril. Hecho este inciso, pues vamos a quedarnos con más asuntos relacionados con ese partido que jugaba el Ubrique Unión Deportiva y el Puerto Unión y la Unión Polideportiva El Puerto. Nos quedamos con las alineaciones. El Ubrique Unión Deportiva presentaba el siguiente 11: David en la portería, Paco, Juanmi y Juanda, Rubén, Aníbal, Equiqui, Francisco Monterrubio, Pedro Pablo, Carlos Gil, Antonio, José Flores, Lobo y Álvaro Coronil. Los cambios, pues Adrián dejaba sus o entraba en este caso por David en el minuto 49, al poco de comenzar la segunda mitad. Ángel Román debutaba sustituyendo precisamente a Lobo en el minuto 52. Julio entraba por Kiki en el minuto 62 y Raúl Aguacil sustituiría a Pedro Pablo en el 74. Por cierto que Miguel Domínguez sería expulsado en este partido por protestar a una decisión arbitral, pues vio la tarjeta roja directa, no se podrá sentar en el banquillo en el próximo encuentro, y creemos que los dos próximos, no solo el próximo. Eso por un lado. Y por otro, pues vamos a quedarnos con los resultados de esta jornada. Una segunda andaluza que, bueno, en lo que se refiere a los puestos de ascenso, está muy, muy, pero que muy reñida. Y más después de los marcadores que vamos a destacar. Aparte del Ubrique Unión Deportiva 2, Unión Polideportivo El Puerto 1, La Salle de Puerto Real endosaba un 6-1 al Juventud de Prado de Rey, nada más y nada menos. Recuerden el conjunto poblador que venía de vencer en casa al Ubrique Unión Deportiva, y lo que nos comentaba Lobo, parece que fuera de casa reduce mucho sus prestaciones el conjunto pradense. El Rayo Sanluqueño vencía Tarifa por 1-5. El Espera ganaba 0-2 al Cañorrera. El Espera que se ha salido del descenso, ya deja el descenso a 4 puntos, en el que se ha hundido el Conil B, que también al principio de la segunda vuelta había sumado una serie de victorias consecutivas, una racha que empezó precisamente aquí en Ubrique. Y bueno, parecía ya que se iba a salvar, pero otro nuevo bajonazo del equipo conileño que le ha hecho bajar algunos puestos en la tabla. El Torrecera empataba 1 con el Puerto Real. Vaya tropiezo del equipo puertorrealeño ante el conjunto del Torrecera, equipo que está metido en descenso. Tropiezo similar al del Ubrique Unión Deportiva, podríamos considerarlo ante el Espera, pero en este caso es que el Puerto Real está luchando por la Liga, el Ubrique Unión Deportiva no. El San Fernando ganaba 0-3 al Conil B. La Juventud Sanluqueña, vaya racha que lleva el conjunto sanluqueño. Estamos hablando ya de 7 victorias consecutivas, nada más y nada menos, ¿eh? 2-1 vencía al Vejer Balompié, empata con el equipo vejeriego y lo supera en la tabla clasificatoria con un partido menos que ellos. Así que mucho cuidado a este Juventud Saluqueña, porque es el único equipo que, bueno, que lleva ahora mismo esa racha de victorias consecutivas. Y está tan solo 3 puntos de Rayo Saluqueño y San Fernando, a los que suponemos que se tendrán que enfrentar en estas últimas jornadas. Bueno, la jornada se completó con la victoria del Barbate a domicilio en Jerez ante el Federico Mayo por un gol a 4. Como hemos dicho, Rayo Saluqueño ahora ocupa la primera posición con 52 puntos, lo mismo que San Fernando Isleño. San Fernando, por cierto, lleva 3 victorias consecutivas. Parece que ha encontrado ya esa línea suya a seguir. Juventud Saluqueña tiene 49 puntos y un partido menos que los dos que tienes por arriba y los dos que tienes por abajo, con los que está empatado a puntos Vejer Balompié y Puerto Real. Es el equipo vejeriego el que está ahora mismo en zona de ascenso, y el Puerto Real el que sale de esa posición. Barbate tiene 43, La Salle 42, igual que Juventud de Prado de Rey. 39 tiene el Puerto Unión Polideportivo, 39 el Ubrique Unión Deportiva en décima posición, supera al San Bernardo 30, que tiene 37 puntos y que descansaba en esta última jornada. 33 tiene Federico Mayo, 31 Tarifa, 22 Espera, 18 Unión Deportiva Torrecera en descenso, 17 con Ilbe como colista de la categoría. La próxima jornada nos deja un Barbate, un Ubrique Unión Deportiva, pero atención también, Unión Polideportivo El Puerto, La Salle de Puerto Real. Juventud de Prado de Rey, Tarifa, Rayo Saluqueño, Cañorrera, Espera, Torrecera, vaya duelo, Puerto Real con Ilbe y San Fernando, Juventud Saluqueña y San Bernardo, Federico Mayo descansa al Vejer. Partidos que le vienen bien al Ubrique, si gana, lógicamente, si gana en Barbate. Si gana al conjunto barbateño, se pondrá a tan solo un punto del Barbate. Y La Salle de Puerto Real y la Unión Polideportiva del Puerto se enfrentan entre sí, así que, dependiendo del resultado, pues se puede superar a otro equipo en la tabla clasificatoria. Y también se miden San Fernando y Juventud Saluqueña, segundo contra tercero, o lo que es lo mismo, las dos mejores rachas de estos últimos partidos, junto a Barbate, La Salle y Espera, que también han ganado los 3 últimos partidos, al igual que San Fernando. Y la Juventud Saluqueña, como decimos, los últimos 7 encuentros, nada más y nada menos. Van como un tiro el equipo saluqueño y ahora pues tiene la opción de recortar con el segundo clasificado, incluso arrebatarle esa posición. Recordemos que Juventud Saluqueña ya ha descansado y que San Fernando y Rayo Saluqueño no. Así que están las espadas en todo lo alto. Y también le puede recortar puntos a Vejer, el Ubrique Unión Deportiva, si gana, porque conjunto vejerío, como decimos, descansa en esta jornada. Pues esto es lo que nos dejaba la segunda andaluza gaditana. Vámonos con más partidos, en este caso el del Ubrique Unión Deportiva Cadete, que ganaba 3-0 la escuela de fútbol Paquete, con goles de Diego Jesús Salguero, Iván Sánchez y Mario Mateos. Un resultado que se antoja corto viendo las ocasiones que tuvo el Ubrique Unión Deportiva, tanto en la primera como en la segunda parte, donde llevó todo el peso del juego, todo el peso del partido. Fue lo llevó el conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Falta de definición para haber conseguido un marcador más abultado. El Escuela de Fútbol Paquete, pues se trata de un equipo que está en la zona baja de la tabla clasificatoria, por lo que se aprovechó para dar minutos a lo menos habitual. El equipo estuvo muy bien plantado y también destacar que debutaba, en este caso, Sergio David Jiménez como portero del Ubrique Unión Deportiva. El anterior portero ha abandonado el equipo y, bueno, pues han encontrado a Sergio, que va a seguir con ello hasta final de temporada. El Ubrique Unión Deportiva muy superior a su rival, y de ahí ese marcador. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Sergio David Jiménez, Cristian Mesa, Jesús Mateo, Javier Gallego, Juan García, Alejandro García, José Antonio Corral, Juan de Dios Venega, Adán Benaiza, Diego Jesús Salguero y José Luis Sánchez. También estuvieron David Oliva, Iván Sánchez, Juan Martín, Mario Mateos y Pablo Holgado. Pues ese fue el equipo que llevó Modesto Barragán a este partido. La jornada nos dejó estos marcadores: Puerto Serrano Atlético 3, Amigos de la Cruz Roja 1, Villamartín 10, Gédula Balompié 1, Florida 2, Espera 2 y Atlético San José 0, Alcalá del Valle 5. Alcalá del Valle es el líder con 55 puntos, 49 tiene Unión Deportiva Villamartín, 48 Espera, 45 Olvera, 38 el Jerez Deportivo Fútbol Club, 35 el Ubrique Unión Deportiva, 26 Puerto Serrano Atlético, 26, bueno, en sexta posición, el Ubrique Unión Deportiva, decimos, 26 Atlético San José, 24 Florida, 18 Arcos B, 7 puntos Gédula Balompié y con 4 puntos cerrando la tabla tenemos a la Escuela de Fútbol Paquete y al Amigos de la Cruz Roja Paquete, ambos equipos, pues los equipos B de sus respectivas en esta categoría, bueno, los equipos B de sus respectivas entidades. La próxima jornada nos deja un Espera Ubrique Unión Deportiva, jornada que se va a jugar este próximo fin de semana. También hubo victoria del Ubrique Unión Deportiva Infantil A 3-1 a la Jerezana, goles de Carlos de la Torre, Alejandro Rivera y Carlos López. Un Ubrique Unión Deportiva que se presentó con muchas bajas a este partido, con tan solo 14 jugadores disponibles, y enfrente que tenía el conjunto de la Jerezana, es también uno de los equipos flojillos de la categoría. De hecho, salvo el gol, el conjunto rival apenas tuvo ocasiones en todo el partido. Se adelantó el Ubrique Unión Deportiva en el minuto 6 y en el 10 empataba la Jerezana. En el 16 volvía a marcar el Ubrique Unión Deportiva y con ese 2-1 se iba el partido al descanso. Luego ya en la segunda parte llegó el gol en el minuto 53 del Ubrique Unión Deportiva, ese 3-1. Tuvo una ocasión la Jerezana para meterse en el partido, pero en este caso fue perfectamente resuelta por el portero Miguel Jiménez, que evitó el gol de los jerezanos. Muchas llegadas, aunque no se crearon muchas ocasiones claras en este partido, a excepción de los goles. Muchos córneres, falta acercamiento, dominio, pero ya decimos, no terminaban de traducirse en ocasiones claras de gol. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Miguel Jiménez, Raúl Medinilla, Marco Monterrubio, David Muñoz, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Alejandro Rivera, Francisco Javier Pérez, Ana Coveñas, Alejandro Corralero y Juan Antonio Mariscal. Ese fue el once titular. También estuvieron Carlos López, Álvaro Díaz Lobato y Daniel Fernández García. La jornada nos dejó estos marcadores: Arcos B 7, Jerez Club Balompié 0, San José Obrero B 1, Amigos de la Cruz Roja 3, Villamartín 6, Gédula Balompié 0 y Atlético San José 3, Alcalá del Valle 3. Jerez Deportivo Fútbol Club líder con 62 puntos, 53 Olvera, 50 Amigos de la Cruz Roja, 44 Arcos B, 41 Alcalá del Valle, 37 San José Obrero B, 31 Villamartín, 26 Espera, 25 en novena posición el Ubrique Unión Deportiva, 23 Gédula Balompié, 22 la Jerezana, 12 Jerez Club Balompié y cierra la tabla Atlético San José con 11 puntos. El Espera Club de Fútbol será el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva. Y el Ubrique Unión Deportiva B, que en su caso se jugaba mucho en su partido, en su desplazamiento a Arcos, la Liga, nada más y nada menos. Y en este caso se le escapó, derrota por 4-1 ante el conjunto arcense. El Ubrique Unión Deportiva lo intentó por todos los medios, no empezó mal el partido, muy buena actitud de los ubriqueños en los primeros minutos, pero enfrente se encontró un equipo muy diferente al de la primera vuelta, como decimos, hasta 9 jugadores nuevos bajados de los equipos superiores, tanto del A como del B. Este es el Arcos C. Pues físicamente, pues, jugadores de segundo año que se notaron mucho en este partido, y un delantero peleón, un equipo, la verdad, que he hecho. Su juego se basaba en balones largos a ese delantero peleón del que hablamos, aunque la primera ocasión fue, en este caso, para el Ubrique Unión Deportiva. La tuvo Francisco delante del portero, pero no supo definir. Ellos, en el minuto 15, se adelantaban en un gol a la salida de un córner. Luego, también Pablo tendría una ocasión para el Ubrique Unión Deportiva, pero en este caso, de nuevo en el 27, y de nuevo en un córner, conseguía marcar el conjunto del Arcos. Con 2-0 se iba el partido al descanso, Y ellos ya, el Arcos, pues basando su juego en el contraataque, ya con esa victoria, obviamente no le hacía falta llevar la iniciativa. Iniciativa que partió del Ubrique Unión Deportiva en la segunda mitad, donde consiguió acortar distancia de penalti. Un penalti que le cometieron sobre Pablo Menacho, que él mismo se encargaría de transformar en el minuto 53. Apretó el Ubrique Unión Deportiva, comenzaron a aparecer los nervios en el Arcos, pero llegó de nuevo otro gol, y adivinen cómo. También precedido de una jugada de córner. 3-1, ese gol ya prácticamente fue el punto de inflexión, porque hundió al Ubrique Unión Deportiva y ya fue incapaz de tomar la iniciativa, ya fue a remolque durante el resto del partido, y luego ya llegaría el 4-1. Decepción en el vestuario ubriqueño, porque eran conscientes de que se le había ido la liga con esta derrota, pero la verdad que esa liga, que en cierto momento de la temporada la habían tenido en el bolsillo, se les ha ido en otros campos, en el campo, por ejemplo, del Sanlúcar B, en el campo de Guadalcacín, de equipos a los que a priori tenía que haber ganado, y hubiera llegado con mucha tranquilidad este partido y hubiera jugado de otra manera bien diferente, porque necesitaba ganar el Ubrique Unión Deportiva para proclamarse campeón de liga. Pues ahora hay que cambiar el objetivo, y todavía quedan dos jornadas, un partido tan solo al Ubrique Unión Deportiva, porque tiene que descansar, y ese tiene que ser luchar por la segunda plaza. Pues además se va a tener que enfrentar a su máximo rival en el último partido de liga, que precisamente va a ser el próximo día 1 de abril, porque este fin de semana descansa la categoría. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron David López, Alejandro Roldán, Manuel Ordóñez, Giovanni Semontiel, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez, Álvaro Fernández, Arturo de Oria, Alejandro Poley y Álvaro Coronel. También estuvieron Adrián García, Cristian Mateos, Leandro Coronil y Alejandro Román Arenas. La jornada nos dejó estos marcadores: Divina Pastora Sanluqueña B2, Nueva Jarilla B3, San José Obrero C7, Sanlúcar B1, Chipiona B7, Veteranos Jerez C2, Pueblo Nuevo La Granja C2, Guadalcacín B3. El Arcos C se convierte en el nuevo líder, tiene 42 puntos, 40 tiene el Ubrique Unión Deportiva, pero con una jornada más, 39 Amigos de la Cruz Roja en esa tercera posición, 34 Chipiona, 32 Nueva Jarilla, 30 Guadalcacín, 20 Divina Pastora, 18 San José Obrero, 16 Pueblo Nuevo La Granja C, 10 Sanlúcar B, 9 Veteranos Jerez. Si el Ubrique Unión Deportiva pretende quedarse con esa segunda posición, tiene que ganar obligatoriamente este fin de semana, sino la siguiente jornada, el 1 de abril, al Amigos de la Cruz Roja B. Tan solo le separa un partido, y al Ubrique Unión Deportiva todavía le queda por tomarse esa jornada de descanso, y al conjunto jerezano no, porque se la tomaba en esta última. El Ubrique Unión Deportiva Levín, por su parte, caía 6-7 en casa ante el Espera. 6 goles, obra de Adrián Gómez, Daniel Bórquez en 3 ocasiones, Francisco Javier Rivero y Pablo Rivera fueron los autores de esos 6 tantos del Ubrique Unión Deportiva. Una buena primera parte la que jugó el Ubrique Unión Deportiva, hasta tal punto que se fue con una ventaja de 4-2 al descanso, pero después, en la segunda mitad, los espereños lograban darle la vuelta al partido. Se ponía con un 4-6, nada más y nada menos. Reaccionó el Ubrique Unión Deportiva y conseguía empatar a 6 goles. 6-6, pero ya en esos últimos minutos el Espera conseguiría el definitivo 6-7 con el que se llevaba la victoria. El Ubrique Unión Deportiva puso el siguiente 7 titular: Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Daniela Pérez, Álvaro Garcés, Adrián Gómez y Francisco Javier Fernández. También estuvieron presentes Daniel Bórquez, Rafael Oliva, Álvaro Macías, Pablo Moreno y Pablo Rivera. La jornada nos dejaba estos marcadores: La Jerezana 5, Gédula Balompié 2, Marianitas 2, Arcos 1, Arcos B1, Juventud Jerez Industrial 3, Jerez Deportivo Fútbol Club 1, Bornense 1, Huea Sierra de Cádiz 11, Atlético Los Naranjos 5, La Salle 0 y Flamenco 11, Distrito La Granja 3. Líder Guea Sierra de Cádiz con 67 puntos, 57 Atlético Los Naranjos, 47 Gedula Balompié, 46 Jerez Deportivo Fútbol Club, 44 La Jerezana, 40 Arcos, 37 Guadalcacín, 33 Flamenco, 32 Marianistas, 31 Espera, 27 Juventud Jerez Industrial, 22 en la duodécima posición el Ubrique Unión Deportiva, 12 Bornense Atlético, 12 La Salle, cierra la tabla Distrito La Granja con 0 puntos. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva, pues en principio esta próxima jornada descansa, así que no tendría que enfrentarse a ningún rival hasta el día 1 de abril, que sería la fecha de la siguiente jornada. El Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que perdía por 7-1 ante el Liberación. Jorge Colonil fue el autor del gol del honor. Una primera parte donde las fuerzas estuvieron más igualadas, el partido se fue al descanso con 3-1, pero ya en la segunda mitad el Liberación pues terminó de sentenciar el partido con ese definitivo 7-1. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Adrián Villa, Raúl Benítez, Carlos Arenas, Hugo López, Adrián Trujillo, Ángel Polé y Nicolás López. Los siete titulares también lo hicieron Juan Carlos Viche, Giovanni Jaén, Cándido González, Cristian Maza y Jorge Coronil. En cuanto a la jornada, nos dejó estos marcadores: Guadalcacín 0, La Jerezana 7, La Salle 3, Distrito de la Granja 5, Flamenco 2, Marianista 6, Jerez Deportivo Fútbol Club 8, Atlético de los Naranjos 4, Juventud Jerez Industrial 4, Bornense Atlético 7 y Gedula Balompié 1, Arcos 5. Arcos es el líder, 66 puntos, 54 para Distrito La Granja y Jerez Deportivo Fútbol Club, 45 Marianista, 43 Liberación, 40 La Jerezana, 33 Gedula, 32 Bornense, 24 Juventud Jerez Industrial, 19 Flamenco, 17 Ubrique Unión Deportiva en la undécima posición, 12 Atlético Los Naranjos, 11 La Salle y 3 Guadalcacín. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Jerez Deportivo Fútbol Club, pero en esta categoría Benjamín no habrá, en este caso, competición hasta el próximo 1 de abril. Así que descansa esta jornada y no volverá hasta el 1 de abril con la disputa de la 23ª jornada. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín perdía por 3-2 ante el Jerez Deportivo Fútbol Club. En este caso, marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Iker Pérez, Alberto y Alberto León. Se adelantó pronto el equipo local, pero el Ubrique Unión Deportiva prácticamente en el mismo minuto, en el minuto 9, le daba la vuelta al partido. Se ponía con 1-2. Se empataban los jerecistas antes del descanso y ya en la segunda parte conseguían el gol que les daba la victoria. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaban Pedro de la Cruz, David Martín, Juan González, Arturo Gómez, David Domínguez, Alejandro Villanueva, Iker Pérez y Darío Amaya. También lo hicieron Eric Pérez, Alberto León y Adrián Moreno. Y la jornada nos dejaba estos resultados: Guadalcacín 0, La Jerezana 3, Flamenco 11, Distrito La Granja 1, Liberación 0, Marianistas 8, Juventud Jerez Industrial 1, Arcos 5 y Gedula Balompié 0, Bornense 10. En este caso, Arcos líder, 53 puntos, 51 Flamenco, 48 Jerez Deportivo Fútbol Club, 42 Marianistas, 34 Bornense, 31 Guadalcacín, 28 La Jerezana, 22 Juventud Jerez Industrial, 21 Ubrique Unión Deportiva, novena posición, 9 puntos Distrito La Granja, 3 puntos Gedula Balompié y 3 Liberación. El próximo rival, Juventud Jerez Industrial, jornada para el 1 de abril. Antes de despedirnos vamos a hacer referencia al ciclismo y a la APSA Keihepi, que se está disputando en estos días desde el pasado domingo. Hoy se ha disputado la segunda de las etapas entre Caledón y Greaton. En este caso, una etapa que ha recortado el kilometraje que en un principio estaba previsto para ella. Eran 103 kilómetros, pero la organización de la carrera se ha visto obligado por exigencia del servicio médico de recortar la etapa en 40 kilómetros, ya que se preveía que la temperatura iba a superar los 40 grados en las horas centrales del día. De hecho, ayer hubo 125 retirados, dos de ellos graves por altas temperaturas. En lo que se refiere a la participación del equipo Gacosur y Ede Centauro, de Manolo Rojo y Jorge López Janeiro, pues siguen paso firme en la carrera, en la que han sabido gestionar la etapa de una manera distinta a como lo hicieron la de ayer, ya que la reducción de kilómetros no le beneficiaba posiblemente, por lo que han conseguido cambiar el chip y llegar pues prácticamente con el grupo delantero casi toda, o estar con el grupo delantero durante casi toda la etapa. Han finalizado en quinta posición, muy cerca de los cuartos, que es precisamente la posición que mantienen ahora mismo en la clasificación general. Vamos a escuchar, porque hemos podido recabar unas declaraciones de Manolo Rojo y de Jorge López Janeiro a través de la revista española Bike, que está presente en la app Sakei Epic, y vamos a escuchar unas declaraciones que han hecho la pareja andaluza para esta revista. Bueno, bueno, ayer hicimos cuarto en la primera etapa, el prólogo hicimos sexto, nos metimos cuarto en la general. Hoy, después de que los médicos recomendaran a la organización de que rebajaran los kilómetros por las altas temperaturas, de los 103 kilómetros hemos pasado a 62. En un principio nos perjudicaba un poco porque ayer fuimos de menos a más y la verdad que al final fuimos cogiendo muchos cadáveres y fue, digamos, el éxito que tuvimos ayer. Hoy, bueno, era una incógnita, pero la verdad que aquí don Manuel Rojo ha hecho un etapón, ha aguantado el tirón primero, hemos estado media hora en cabeza de carrera con todos los capos y bueno, creo que la hemos gestionado bien y bueno, creo. Yo soy Manuel Rojo, como ya ha explicado un poco mi compañero, actualmente podemos estar entre la cuarta y la quinta posición de esta K-Epi 2017, que es la carrera por etapas más importante del mundo y bueno, para nosotros ya es un éxito. La etapa de hoy, como bien ha dicho, se ha recortado bastante y para nosotros en principio no nos venía demasiado bien, pero bueno, hay que correr donde digan y como digan, ¿no? Y es igual para todos. Estamos contentos con la etapa que hemos hecho y bueno, le damos las gracias a la revista Bike por hacernos esta entrevista. Esa revista Bike, ya decimos, a través de ella hemos podido conseguir estas declaraciones allí mismo, ahora mismo se encuentran en Greyton, es una localidad sudafricana pues muy cerca de Cape Town. Comentar que en la etapa de hoy la victoria ha sido para Bart Brengers, el holandés Bart Brengers, uno de los favoritos, y Abraão Acevedo, el brasileño, que es su compañero, ya ganaron el año pasado con un tiempo de 2:57:01. A un minuto 0,5 segundos la pareja española Tommy Miser e Ivonne Zugasti, a 2 minutos 8 segundos el australiano Cadel Evans, ganador del Tour de Francia, y Josh Hincapié, pues hasta hace mucho otro de los ciclistas destacados o de los ciclistas punteros del pelotón internacional. Hablamos siempre de ciclismo de carretera. Y la cuarta posición para una pareja danesa, a 6 minutos 28 segundos, Serrin Kier y Thomas Neurup. Manuel Rojo y Jorge López Janeiro llegaban, cruzaban la meta a 7 minutos 6 segundos, como hemos dicho, en la quinta posición de esta categoría Master. La pareja española Tommy Miser e Ivonne Zugasti son los que se mantienen líder en la general de la categoría Master, 8:58:01. A 11 minutos 35 segundos están Bart Brengers y Abraão Acevedo, a 18:39 Cadel Evans y Josh Hincapié, y en cuarta posición a 44 minutos 27 segundos Manuel Rojo y Jorge López Janeiro. Estas distancias, lógicamente, o esta minutada es muy relativa en ciclismo de montaña, donde se está abierto a muchos parones por pinchazo, averías mecánicas, etcétera, etcétera. Así que no quiere decir nada. El estar colocado ahora mismo ahí es una gran noticia para el equipo moronero-ubriqueño, porque además ocupan la posición 40 de la clasificación absoluta. Es decir, están completando una muy buena app Sakei Epic hasta el momento. Mañana, una ruta circular en Greyton, salida y llegada a Greyton, de 78 kilómetros y 1.650 metros de desnivel positivo. Estaremos atentos a lo que hagan Jorge López Janeiro y Manolo Rojo en la jornada de mañana. Nosotros con esto pues nos vamos a despedir, volveremos mañana ya con el resumen de las competiciones locales de fútbol y fútbol sala, más otros asuntos como por ejemplo esta APSA K-Epic. Será a partir de las 5:30, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.